Cuando uno tiene una causa que lleva tantos años sin un resultado, estamos hablando un resultado afirmativo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso de Walter Bulacio, que llegó a la Corte, se presenta estatutariamente primero en la Comisión Interamericana, y la Comisión es la que evalúa si hay mérito para ir a la Corte. Y después recién la Corte analiza el caso y determina. Lo que se busca es que la Corte establezca si hay que condenar o no al Estado argentino por las violaciones a los derechos humanos, en este caso de la ausencia de justicia para los familiares en el esclarecimiento, familiares y bueno, del propio caso de la desaparición de Jorge Julio López. Recordemos un albañil de la dictadura que dio un testimonio muy importante en el primer juicio que se hizo luego de la derogación de las leyes de impunidad aquí en Argentina en el año 2006 en La Plata, por el cual fue condenado nada menos que a prisión perpetua el torturador Miguel Echecolás. López, el día del alegato, tenía que presentarse en los tribunales y nunca más apareció. Es el caso más grave quizás del que se tenga conocimiento, y creo yo casi a nivel mundial, porque no hay situaciones de que alguien haya desaparecido dos veces, ¿sí? Entonces, después de tantos años de una causa que lamentablemente no fue para ningún lado, los organismos de derechos humanos que integran Justicia Ya La Plata elaboraron un extenso documento por el cual, bueno, requieren que la comisión instale el tema en la Corte para que se expida por esto que te estaba explicando. Bien. Y en tu opinión personal, Adriana, ¿hay una cuestión, hay una voluntad política de querer investigar el caso López? ¿Por qué tanto misterio y tanto silencio sobre la temática? ¿Vos te referís aquí en Argentina? Aquí en Argentina, sí. Es muy complejo. Mira, yo, no es para esquivar la pregunta, pero a quien le interese mucho recomiendo los dos libros que salieron el año pasado, que son En el cielo nos vemos, de Miguel Graciano, y Los días de López, de Luciana Rosende y Werner Pertot. Un poco me tocó hacer el prólogo del primer libro. Un poco la conclusión a lo que llegamos, los que investigamos muchos años estos temas, es que acá hubo una planificación de un grupo activo, conjunto con un grupo retirado, que tenía intención de dar un mensaje político. Quizás, como dijo el propio Néstor Kirchner en su momento, el objetivo de Máxima era frenar los juicios. Esto no sucedió. Una de las hipótesis del caso, no te digo que sea la posta, ¿no? Sí, sí. Sería que a López lo agarran, lo secuestran, con la intención de convencerlo de que vaya al juicio y se desdiga. O sea, imagínate el efecto que hubiese tenido un testigo de este calibre, claro, yendo ahí a decir lo que dije fue todo mentira. Esto, la teoría sería de que López se negó y que por eso nunca más apareció. Digo, son ideas. Lo que sí no cabe duda a esta altura, y que tardaron mucho en darse cuenta tanto la justicia como el poder político, de que esto era un caso político y que tenía ese objetivo. Porque quizás si hubiesen investigado desde el principio todas las pistas que tenían que ver con el entorno de genocidas y represores, López perjudicó con su testimonio, hubiese llegado a algo, ¿sí? Claro. Sin embargo, lo buscaban como un viejito perdido. Y la realidad también es que, estando implicada la bonaerense en las denuncias de López, era indispensable también, cuestión de sentido común, que hubiesen apartado a la bonaerense de la causa. Se tardaron años en tomar esa decisión. Casi, no, recuerdo acá en La Plata nos causaba mucha, no sé qué manera de expresarlo, los móviles de la bonaerense con la foto de López atrás. En los móviles era una paradoja muy fuerte. Claro, era como una burla. Y la verdad es que quienes conocemos el expediente sabemos que bonaerense, bueno, todo aquel que estuviera interesado tuvo cancha libre empujar la causa, y a las pistas importantes ha pasado dos años cuando la tomó el secretario Nogueira, no fueron profundizadas. Claro. Se hacían operativos para los aniversarios, ¿me entendés? Cada tanto, se le daba bolilla a oportunistas, se han dirimido internas de ellos, como la última pista esta del arrepentido, a mí me consta que cada pista, cada denuncia, ahora en la última etapa, van y chequean. Cuando se habló de Mar de Cobo, fue el equipo de antropología forense a peinar el lugar. Los lugareños dicen no vino nadie, porque lo hicieron en forma discreta, ¿se entiende? Sí, sí. Digo, y sin embargo no llegan a nada. ¿Por qué? Porque ya en la última etapa es cualquier cosa, por decirlo sinceramente. Sí, está como, es muy difícil que hoy en día podamos pensar en un esclarecimiento, por eso creo que se va a la instancia internacional. Claro. No, y bueno, vos mencionabas justo el libro de Miguel Graciano, en el cielo nos vemos, que a Miguel lo entrevistamos acá cuando sacó el libro, y él hablaba también de una, como una tercera desaparición que tenía que ver con la desaparición mediática del caso López y cómo se lo sacó de contexto lo que había sucedido, y bueno, años después seguimos también con ese silencio por parte de la corporación mediática de los dos lados, ¿no? Es tristísimo, sí, sí, sí, totalmente. Y la cuarta es el expediente, como claro. Dice Nilda Eloy, porque el expediente ahora, bueno, podemos decir que está en Washington, o va a estar pronto en Washington, porque está en breve. La presentación me enteré que se hace en forma electrónica, así que debe estar por estos días. Bien. Adriana, te saco del tema López, y ¿qué está pasando en Chubut? Sabemos que en Chubut viene estando bastante, bastante complicado el tema, y aparece un niño de 13 años desaparecido también. Mira, yo creo que en Chubut hay algo que todavía también el poder político no está tomando nota, no sé, ¿qué más tiene que suceder para que alguien levante la voz? Porque siendo casos de un calibre muy, pero muy grave, se van sumando abusos policiales. El caso de este chico de 13 años empieza en realidad con la violación, el secuestro, las torturas y violación de un joven llamado Almonacid, un menor de edad, en una de las comisarías de Trelew, no recuerdo ahora si es la segunda, si mal no recuerdo. Allí se inicia una causa y hay un testigo que se llama Bruno Monsalves que identifica a los policías. Ese testigo fue apuñalado en pleno centro de Trelew. Este chico César Monsalves, del cual vos hablás, tenía 13 años, era sobrino del testigo apuñalado de un caso de abuso policial. Y lamentablemente César se suma a una lista. La noticia concreta es que el caso inicialmente de César fue tomado como averiguación de paradero, estuvo meses sin que apareciera, se supiera nada de él, y a la familia le entregan un cajón con medio cuerpo y un certificado de defunción NN. Irregularidad atrás de otra, avalada por fiscales y jueces y obviamente claro, por la policía. Esto responde a un entramado más amplio, ¿no es cierto? No solamente la policía que actúa solamente a policía, sino que tiene que haber atrás todo también una corporación judicial, sí, que así lo avala. Exactamente. Terminaba de contar que cuando sucede esto, bueno, la abogada Victoria Heredia, harta de tanta impunidad, porque ella es la abogada del caso de Iván Torres, que está desaparecido desde 2003, por eso fíjate que desaparecidos en democracia, claro. La Cámara de Casación, y la noticia es que Casación removió al fiscal y al juez que no hicieron nada y mandó a investigar concretamente desaparición forzada de este chico César Monsalves. Pero te digo, las torturas del el asesinato de los hermanos Abayay, hay una de situaciones, yo en mi página están contadas varios de los casos ojos vendados, pero también en Jujuy salió un informe general de todos los casos sobre la brava policía de Chubut, que parece que está compitiendo por ser la peor maldita policía de estos años, ¿no? Claro, porque sí, los números son alarmantes por donde se lo mire lo que está sucediendo en Chubut. Hay una práctica aparentemente sistemática de hostigar a jóvenes, básicamente de bajos recursos. Esto está dicho, no lo estoy inventando yo, lo dicen los organismos, lo dicen las procuradurías que se están ocupando del tema. La policía tiene una modalidad de perseguirlos para, en principio, obligarlos a delinquir para ellos, como pasó con el caso de Luciano Arruga acá en Lomas del Mirador. Los chicos capaz que se resisten, se los llevan presos, les dan una golpiza y si se les va la mano, el último recurso al que están empezando a acudir es hacer desaparecer el cuerpo. Claro. Adriana, por último, una cuestión que tiene que ver, que hace a la comunicación, a otra forma de hacer comunicación, que bueno, un poco lo que intentamos aquí desde Radio Nauta, y recordamos que el año pasado se dio a conocer que había un infiltrado trabajando en la agencia Gol, precisamente, que era un infiltrado que estaba trabajando para el servicio de inteligencia desde hacía 10 años. Hace poco circuló de vuelta otro poco de información acerca del tema. ¿Qué opinión te merece al respecto? Y entendiendo que esto es una práctica que se torna dentro de la legalidad, porque el mismo Estado se ha dicho que hay cerca de 1,000 personas infiltradas. Sí, es las novedades tienen que ver con que hubo una causa después de cuando la propia agencia Voice descubrió que lo tenía a Américo Balbuena haciendo crónicas desde hacía 11 años como supuesto periodista. Yo en mi página puse cronista de día, noche, claro. Porque en realidad, usando el mismo nombre, Balbuena es agente de inteligencia civil, lo que se llama PCI, ¿no? Personal Civil de Inteligencia de la Policía Federal, nada menos. Reportaba ahí, esto fue chequeado, confirmado por las propias autoridades, y ahí se inició una denuncia, obviamente a Balbuena y a su jefe lo apartaron. Hay declaraciones, declaró el diputado Marcelo Saín, y esto que vos decís de los 1000 agentes viene a cuento de que Saín lo tira en una especie de, hace un cálculo del presupuesto que recibe esa repartición, a cuántos sueldos correspondería. No está todavía chequeado el dato preciso, pero que no cabe duda que existe esta repartición y que tiene un sustento legal, porque fue creada por un decreto del año 63, hay un vericueto legal porque aparentemente lo intentaron derogar, pero la realidad es que el cuerpo este de inteligencia está funcionando. Ya te digo, creado por un decreto o en la ilegalidad si ese decreto hubiese sido derogado en algún momento, pero lo concreto es que en el último informe que dio el jefe de gabinete Jorge Capitanich, ante una pregunta con diputado Nicolás del Caño al respecto, Capitanich se comprometió públicamente a responder sobre la vigencia o no de este decreto. Y no, por ahora no, nunca se supo cuál es esa respuesta, así que Bien. Pasó de esto más de un mes. Habrá que seguir exigiendo, entonces, que ya no estamos acostumbrando, lamentablemente. Sí. Yo sugiero siempre a los cronistas que lo van a ver a la mañana, es tan fácil. Claro. Ponen www.adrianameyer.com.ar por las dudas, si quieren buscar fácil, o ponen Balbuena en Google y tienen toda la historia para poder preguntarle. Digo, no hay mucha ciencia. Total. Digo, para salir un poco de la agenda de todos los días, ¿no? Exactamente. Como decís vos.